es la inspiración de un espíritu astral. Con la voluntad entregada y a otros designios. Oh. Y llevo en la boca una piedra para guardar el silencio. Muertos y luego los alabaré. No hay respuesta de los muertos. Aprendo del muerto a callar, a no tener en cuenta los desprecios ni alabanzas de los hombres. De los árboles, los pájaros ya se han ido, mi cara burlado o el blanco, desde que me conozco. Yeah.